CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Vicente... A Vicente, así te digo Vicente Lim. A Gonzalo Isasmendi, que están los controles técnicos. La costumbre, Isasmendi. Vamos a comenzar con las declaraciones de la vicepresidenta Beatriz Argimón tras la reunión con Isaac Alfie, que no solamente habló del tema de la alimentación, sino que también habló de la reforma de la seguridad social. Y en torno al tema de la reforma de la seguridad social, ustedes saben que el jueves habría reuniones de Consejo de Ministros, también se estará realizando en esa semana la reunión entre las cúpulas de los partidos políticos del sector multicolor con el propio La Calle Pou para darle ya el puntapié inicial a lo que sería de la llegada de un proyecto de ley al Senado de la República. ¿Qué dijo Beatriz Argimón? Que la idea sigue siendo crear una comisión especial específicamente para tratar la reforma de la seguridad social. Que habrá que ver si lo determinan que sea de la Asamblea General para ir adelantando trabajo junto con diputados, integradas por senadores y diputados, o si va a ser solo del Senado. La idea primaria es que, más allá de que se está empezando bastante tarde, a fines de octubre ya, cerca de las noches de bruja, con el tema de la reforma de la seguridad social, se apruebe antes de fin de año, con la Navidad, en primera cámara. No de forma definitiva, pero sí en primera cámara. Por un lado, está bastante avanzada la discusión por fuera del Parlamento. Es decir, la coalición multicolor ya tiene muy discutido todo el tema. No tiene que discutir de cero dentro del Parlamento, y eso agilizaría desde el punto de vista del gobierno. Lo del Frente Amplio es distinto, porque se ha negado a discutirlo fuera del Parlamento, y habrá que ver cómo se comporta la coalición progresista a la hora de los planteos y si eso arrastra alguna situación dentro de la coalición gubernamental, como puede ser la de Cabildo Abierto o no, a la hora de las propuestas. ¿Hay propuestas todavía para definir? Sí. Una de las últimas no le gustó a Rodolfo Saldán, que se reunió hace una semana atrás con el propio La Calle Pou, que es la de que en realidad la reforma de mes de 1967 comienza a partir de 1971. Él dice que le modifica mucho lo que son los números que él establece. Pero es una de las propuestas que han hecho algunos partidos políticos de la coalición gubernamental. Después el tema de las retenciones, ese 15%, ahí sí se está más cerca, porque el proyecto decía 8 y 7, 8 para el BPS, 7 para la SAFAP. Se planteó por parte de los partidos políticos de la coalición multicolor que fuera 10 y 5, 10 para el BPS y 5 para la SAFAP, y Saldain ha hecho una devolución de 9 y 6, 9 para el Banco de Previsión Social y 6 para la SAFAP. Pero en eso está más avanzado que en otras situaciones, en algunas otras instancias. Otros temas están para discutir dentro del Parlamento, es decir, algunos temas sí han quedado para el Parlamento, por ejemplo, el quitar la llamada jubilación activa, que está en la reforma de la previsión social, y que se trate aparte, que es eso de que puedas trabajar y estar jubilado a la vez, cobrando obviamente una parte de la jubilación y una parte del salario. Ese es un proyecto que ha manejado Conrado Rodríguez, que no lo ha querido instrumentar dentro del debate con Saldain, porque el padre de Conrado Rodríguez, Renán Rodríguez, ha trabajado como delegado del Partido Colorado junto con Ariel Dabrié, en estas negociaciones. Entonces le pareció a Conrado que no era lo mejor hacerlo en ese debate mano a mano con Saldain, sino que plantearlo ya cuando el tema llegue al Parlamento. Veremos si ya se plantea por alguien en el Senado, porque para diputados en principio recién llegaría el año que viene. Escuchamos lo que decía entonces la vicepresidenta Argimón de cómo se están preparando para recibir el proyecto de reforma de la seguridad social. Y, por otro lado, en el tema alimentación, le pidió a Isaac Alfie, al director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que haga una investigación de qué han pasado con los recursos que se votaron en la rendición de cuentas para primera infancia y que no han tenido, según ella, y según la sociedad toda, un impacto fuerte porque la pobreza volvió a crecer y creció también la pobreza en la niñez. La escuchamos. Ustedes saben, el presidente, estuvimos hoy en contacto, va a convocar, si ya no lo hizo, a un consejo de ministros a efectos de enviar el proyecto. Nosotros ya en las próximas horas vamos a estar hablando con los coordinadores de bancada. Y para nosotros sería importante constituir una comisión especial porque el tema lo amerita. Así que bueno, vamos a iniciar esta semana esa negociación. Bueno, Argimón, ¿cuáles han sido los temas abordados con OPP respecto a la situación planteada con pobreza de menores, etcétera? En realidad vinimos a conversar con Alfie el tema de las políticas de primera infancia, las partidas que no sé si ustedes recuerdan, se votaron a efectos de poder llevar políticas activas hacia la primera infancia y su nivel de ejecución. ¿Por qué digo esto? Porque evidentemente las cifras, que son puntuales y hay que definir bien su lectura, son una cosa, pero lo que a mí más me interesa es poder llevar adelante un plan de acción y de seguimiento, cómo se va ejecutando esas partidas a efectos de que efectivamente lleguen a quienes son sus destinatarios. ¿Y no se han ejecutado todas? Aún no, porque efectivamente lo que se necesita es agilitar el andamiaje para que esto se concrete. Sabemos de la coordinación que el ministro de Desarrollo con la gente de INAU están llevando adelante y nos parece muy importante poder, y eso es lo que quería conversar con OPP, es tener un seguimiento constante sobre la ejecución de esas partidas, porque como ustedes saben, fue una preocupación en campaña electoral. Se tiene la consecuente votación de 50 millones de dólares por año a efectos de ser destinados a la primera infancia. Nos parece muy importante que se lleve a cabo un seguimiento de esas partidas. ¿Ahora son suficientes? No accede dentro de ese universo del plan de primera infancia. ¿Se puede estimar quiénes no están recibiendo esas partidas? Bueno, por eso es importante tener los datos. Esto recién arrancó, como ustedes saben, el tema de las partidas se votan y luego viene la ejecución. Pero es importante saber de qué universo estamos hablando y efectivamente cómo se llega a seguir efectivamente el cumplimiento y ese seguimiento a que llegue a quienes tiene que llegar. Y hablando del tema de la pobreza, el que habló en el Senado de la República sobre este tema fue Daniel Olesker. Indicó que la situación se plantea desde el punto de vista de la falta de recuperación salarial. La política salarial es clave en el control de la pobreza. Expresó además que los poderosos, dijo él, o los ganadores, fue la palabra que utilizó, no están derramando como supuestamente deberían derramar. En realidad, decía en ese sentido el propio Olesker que lejos de invertir, lo que están haciendo es poner la plata en el banco. Entonces no están colaborando en dinamizar la economía. Y además dijo que las transferencias monetarias ha quedado claro que no mueven la aguja de la pobreza. Pueden cambiar la brecha, algún índice, pero nada más. Escuchamos a Olesker. En la perspectiva nueva, desde el punto de vista metodológico, de la pobreza semestral, en el primer semestre del 2022, la pobreza en personas aumentó de 10,2 a 10,7 respecto al 21 y 2.1 respecto al 19. Cuando lo ponemos en personas, eso significa 380.000 personas versus 302.290 que había en el 2019, o sea, 78.000 personas más. El mayor significativo aumento fue el de 0 a 6, que de 16.1 pasó a 22.5. Y el otro significativo aumento que quiero resaltar es la pobreza en Montevideo, que pasó de 11 a 13.7. Lo segundo que quiero decir es que estos datos contrastan con una economía en expansión. ¿no? Es decir, tenemos una economía con un PBI muy por encima del que había en la pandemia, un crecimiento de casi 40% de la ganancia bruta del sector exportador y un incremento de alrededor de 36% de los depósitos de las cuentas altas en el Uruguay y de casi 45% en el exterior. Es decir, hay un contraste en nuestra economía entre una pobreza que incrementa y una ganancia de las grandes corporaciones empresariales que incrementa, sea para la exportación, sea para el trabajo en las grandes cadenas del mercado interno y su consiguiente incremento en los depósitos financieros, lo cual habla también de una escasa inversión de los excedentes por parte de los grandes ganadores. En lugar de invertirlo, lo ponen en los bancos nacionales o extranjeros. Tercero, ¿por qué pasa esto? Y esto me lleva a una reflexión. ¿Por qué bajó la pobreza entre 2004 y 2019? Básicamente, hay un estudio científico del Banco Mundial sobre eso por tres razones. La primera y la más importante, la política salarial. La segunda, la reforma del sistema de salud. La tercera, la reforma tributaria, particularmente la eliminación del IRP y su sustitución por el IRPF. Voy a hablar solo de la primera en esta media hora previa, no de la política salarial. ¿Qué pasó ahora? Este es el punto que quiero centrarme. Bueno, si la línea de pobreza en Montevideo es 44.000 pesos para tres hogares y 30.000 pesos en el interior, perdón, para tres hogares no, para un hogar de tres personas, no hay duda que las transferencias monetarias no mueven la aguja de la pobreza. Cambian la brecha, a pesar de haber sido, y lo hemos dicho acá, absolutamente insuficientes. Cambian la brecha, cambian la severidad, pero la pobreza aumentó por el mercado de trabajo, por los temas salariales y de empleo. No miremos el 22,5 de los niños de 0 a 6. Lo que nos importa estudiar es qué pasa con los padres y madres de esos niños, porque esos son los que tienen ingresos bajos y por lo tanto los hogares con niños están en pobreza. No es que los niños son pobres por una razón del destino. Son pobres porque sus padres y sus madres ganan un menor ingreso. Y entonces, la clave es la política salarial. El salario real bajó 4% en promedio, 10% en los sectores que tuvieron dos convenios puentes porque fueron sectores considerados que le fue mal, y no tienen ninguna perspectiva de modificar. Se había dicho que en el 2022 comenzaba la recuperación salarial. No hay recuperación salarial en el 2022. En el mejor de los casos habrá estancamiento. Entonces, la caída del salario real es lo que explica este aumento de la pobreza. Es decir, es una política pública que tiene directa relación con las pautas y los lineamientos salariales de reducción de salario. En el 20, cuando la economía cayó, en el 21, cuando la economía creció, y en el 22, cuando la economía se disparó. Y no hay ninguna razón para que esto cambie. Entonces, quiero hacer esta relación clave entre aumento de la pobreza y política salarial, que es la responsable principal de la caída en los ingresos de los hogares, de estos hogares de jóvenes que tienen hijos menores de 6 años. Hacemos la pausa. Tras la pausa nos metemos con la educación. No solamente por el tema de la reforma educativa, sino porque se votó el cambio de la gobernanza de la UTEC en la Cámara de Diputados. Ya tiene media sanción. De eso vamos a estar escuchando algunas voces tras estos consejos comerciales. Bueno, la Cámara de Diputados le dio media sanción al proyecto que vino del Ministerio de Educación y Cultura para el cambio en la gobernanza de la Universidad Tecnológica UTEC, que según han denunciado en micrófonos de Radio Centenario, porque hemos hablado con ellos, tanto el Sindicato de Trabajadores de la UTEC como la Asociación de Docentes de UTEC, liquida la posibilidad de el cogobierno. Felipe Schipani, el diputado del Partido Colorado, fue uno de los voceros a la hora de defender la propuesta que salió solo con los votos de la coalición de Multicolor. El Frente Amplio votó en contra. Manifestando tres cosas. Primero, que si tanto apuro tenían por el cambio, por el cogobierno, el Frente Amplio, ¿por qué no lo instaló durante los gobiernos que el Frente Amplio estuvo con las mayorías necesarias para hacerlo? y mantuvo los tres directores que están en la actualidad y nunca se llevó adelante ese cambio de hacia el cogobierno cuando ya estaba establecido. Segundo, que él tiene datos de que la ex ministra María Julia Muñoz había estructurado un proyecto muy similar a este, que cambiaba la gobernanza, y que pese a que no llegó finalmente a votarse, ya había, desde el punto de vista de la conducción en la educación, no de Pablo da Silveira, sino de María Julia Muñoz, una idea similar sobre que la gobernanza que se había establecido a futuro con representantes de docentes, estudiantes, trabajadores y empresarios no era lo mejor. Sobre todo para la gestión, palabra que aparece más de una vez. Y por otro lado, tercero, Felipe Schipani reivindicó el papel de los partidos políticos en la conducción educativa. Lo escuchamos. En esta universidad, porque tuvieron el 80% del tiempo para hacerlo y no lo hicieron. Es más, hasta presentaron un proyecto de ley que no llegó a votarse por parte de la máxima autoridad educativa, la ministra de Educación del momento, planteando algo muy similar a lo que nosotros estamos proponiendo. Y las actuales autoridades de la UTEC, designadas por el Frente Amplio, están de acuerdo con este modelo de gestión que se está planteando. Por tanto, eso de rasgarse las vestiduras en defensa del cogobierno, realmente insostenible, y me remito a los hechos. Después se ha esbozado un discurso antipolítico que yo, francamente, rechazo frontalmente, ¿no? Señalando que cómo la educación va a estar a cargo de los políticos. Tenemos que reivindicar la política, tenemos que reivindicar a los políticos, tenemos que reivindicar a los partidos. Creo que le hace muy mal a nuestra democracia ese discurso antipolítico, bastardeando a los representantes políticos. Porque los representantes políticos representan el interés general y los gobiernos definen las grandes líneas en materia educativa. Después, quienes la llevan adelante en los entes autónomos de la educación actúan sí con autonomía, pero las grandes líneas las definen los partidos políticos y los gobiernos. Y siempre ha sido así, porque si seguimos la tesis Guerrero, jamás el presidente Mujica podría haber dicho aquí, el primero de marzo del año 2010, que su prioridad era la educación. Y el doctor Tabaré Vázquez jamás podría haber planteado en una campaña electoral cambiar el ADN de educación. Si esa lógica de que nada tienen que hacer los partidos y los gobiernos en relación a la educación imperara, ¿quién dirigiría los destinos de la educación del país? Acá se ha hecho una fenomenal confusión con el concepto de autonomía. Por supuesto que las designaciones de quienes ocupan responsabilidades en los entes educativos, particularmente el de la ANEP y ahora el de esta universidad, que son los dos entes en donde hay una designación del poder político, está precedida de un acuerdo de esas personas con una línea general que marca el gobierno. La autonomía es otra cosa, la autonomía es que el gobierno, que el poder ejecutivo no interfiera en la gestión, que la entidad educativa tenga autonomía financiera, que la autoridad educativa tenga autonomía jurídica, que tenga autonomía administrativa. A eso refiere la autonomía. No... A Lilian Galán, de Frente Amplio, estableció por qué esa colectividad política votó en contra del cambio de gobernanza a la UTEC. Dijo que lamenta que se tema la participación en pos de que haya una gestión más tranquila, que se tema el debate en pos de que haya una gestión más tranquila, cuando en realidad el cogobierno debería ser lo que la UTEC debería tener como órgano de conducción. Escuchamos lo que decía la diputada Lilian Galán. Del mundo, de la realidad nacional y mundial, donde la interdisciplinariedad es muy importante y ese debate de la ciencia dura con otras disciplinas y ese diálogo suma, y más que sumar, multiplica. Es así que se generan en realidad conocimientos genuinos, pero también la otra, lo más importante es que la extensión universitaria no solamente genera conocimiento, sino que pone el conocimiento al servicio de la sociedad en un encuentro de ida y vuelta con esa sociedad, es que se va creando ese conocimiento. Pero no podemos pensar además universidades públicas con un pensamiento hegemónico del poder político partidario. Entonces, por eso es que nos oponemos justamente a este proyecto de ley planteado como viene hoy planteado, y planteado también en el sentido de que es más eficiente si no hay discusión, si no hay debate y si se impone un pensamiento hegemónico. Acá creemos que el concepto de eficiencia está totalmente alejado de lo que puede ser la gobernanza de la universidad, de una universidad pública como la que se pensó cuando se creó la UTEC, de esa. Y siguiendo en el ámbito de la educación, está el tema de la transformación educativa. Ya el Sindicato de Trabajadores de Formación en Educación han rechazado la misma. Hablábamos con Cortazo la semana pasada, que es la consejera de los docentes en el Consejo de Formación en Educación, que junto con la consejera de los estudiantes también rechazan esta reforma educativa. Y ahora hablamos con la representante de las aulas docentes de formación en educación, que también consideran que no se va a poder llegar a un 2023 con una reforma educativa a force, porque además siguen analizando los temas con borradores, porque no se corrigió todavía el documento que se había denunciado por plagio, porque no se han generado insumos, productos educativos para poder establecer los ámbitos curriculares de cada una de las materias, porque reivindican a la Universidad de la Educación, la creación de la Universidad de la Educación para el título terciario de los docentes, y no un papel que el Ministerio de Educación y Cultura, a través de Pablo da Silveira, quiere otorgar. Vamos a escuchar lo que nos decía Anaí Cortazo, representante justamente de las aulas docentes de formación en educación, una vez que salió de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. Más allá de que hoy se hayan transformado algunas, digamos, a partir de la LUC, ¿no?, algunas cuestiones que tienen que ver con el proceso de acreditación universitaria, que es un papel que no tiene nada que ver con la formación en sí misma, ¿sí? Nosotros vamos a seguir, digamos, caminando y dialogando para que eso se dé. Es decir, en algún momento se tiene que dar. O sea, esto no sustituye, un papel no sustituye la formación universitaria, y nosotros no queremos que se sustituya. Por tanto, queremos también tomarnos ese tiempo para pensar en estas transiciones y seguir camino hacia ese objetivo que no lo vamos a abandonar. ¿El documento marco se corrigió finalmente después de la denuncia de plagio o todavía sigue sin corregirse? Bueno, nosotros lo que hemos discutido es en las 5 jornadas que se nos dieron para algo tan importante y tan extenso, ¿no? Ha sido siempre un borrador y en el cual no hubo cambios en ese borrador. Es decir, esto también habla de una necesidad de nosotros pararnos como docentes de cuestionando esta falta de profesionalismo también en la presentación de la propuesta. Quisiéramos que no sea así, quisiéramos que no se nos desvalorice nuestra voz y quisiéramos que no se desvalorice el trabajo que hemos hecho durante muchos años como colectivo, ¿sí? Entonces, bueno, desde ese lugar está claro que nuestro planteo es correr la implementación para que efectivamente podamos entrar en un proceso de discusión legitimado, ¿sí? Porque hoy por hoy esto no está legitimado por todos los colectivos, todos los actores, ATDs, los centros, los sindicatos y nosotros como salas nacionales. Es decir, buscar una validación, porque si no la brecha de implementación entre lo que sería el diseño original y la implementación final realmente se va a llevar no solo al caos, sino posiblemente es que esto no dure nada, porque no tiene ni sustentos, le faltan muchos contenidos, muchas cosas para sostenerlo, pero además no tiene la legitimidad del colectivo. Por tanto, quien implementa la política somos nosotros. Entonces, queremos que se nos escuche de voz, que se nos valorice como profesionales y queremos que se tome en serio una política educativa. ¿Qué devolución tuvieron de la comisión? La comisión nos escuchó y agradecemos porque nosotros queremos que esto trascienda de un hecho político de implementar una reforma, sino que pasar a pensar la política educativa que trasciende, digamos, momentos o gobiernos. Por tanto, realmente sí, hubo acuerdo, hubo interés en escuchar porque presentamos una carpeta abultada con las declaraciones de todas las salas nacionales y básicamente, entre otras cosas que se nos preguntó, es si había actores que acompañaban la propuesta. Y bueno, nosotros realmente no conocemos ningún actor que acompañe, salvo individual, pero colectivo que acompañe la propuesta que se está haciendo. Por tanto, no se puede implementar, es imposible pensar en implementarla seriamente en 2023. Se están perdiendo los puestos de trabajo en el litoral. Los 5.000 puestos de trabajo que se habían recuperado durante la pandemia por el cierre de frontera se están perdiendo porque la competitividad con Argentina hace que la gente compre del otro lado del río y los comercios empiecen a mandar a seguro de paro o a despedir gente. Por eso se pide rápidamente medidas, entre ellas desoneraciones tributarias, en la Comisión de Hacienda. Hablaremos de eso luego de estos consejos comerciales. Vamos a escuchar al senador Germán Coutinho, senador del Partido Colorado, oriundo del departamento de Salto, que dijo ya, no se trata de mi proyecto, sino que se trata ya de un proyecto negociado con legisladores del litoral de todos los partidos políticos que la Comisión de Hacienda debe analizar para ayudar a lo que es la falta de competitividad con la Argentina en los departamentos del litoral. No podemos dejar caer a esos departamentos sin hacer nada, sentenciaba Germán Coutinho. Lo escuchamos. Como es de conocimiento, tenemos un proyecto de ley de política de frontera que fue presentado en el Parlamento desde junio del 2021. Algunas de las soluciones que fueron planteadas son bajar los costos empresariales, que bajen los costos fijos de empresas públicas para las empresas de frontera, bajar los aportes patronales, simplificar la importación, exoneración de IVA en algunos productos combinados con descuentos de las empresas a fin de bajar el precio final al consumidor. Hemos presentado también en el Senado una minuta. En este contexto, la semana pasada la Universidad Católica organizó un conservatorio en el cual participamos como senador, contando nuestros proyectos, cuáles son nuestras soluciones e insistiendo con la necesidad de que se tomen medidas urgentes. Fue un encuentro en donde la mesa estaba conformada por los senadores que tenemos proyectos de política de frontera, la Comisión de Diputados de Frontera con la Argentina y los centros comerciales de Salto, Paysandú, Artigas y Río Negro. Un espacio en donde lo que tenemos son coincidencias, en donde se conjugaron las fuerzas vivas, la academia y el sector político para encontrar salidas y sacar adelante a las ciudades fronterizas pensando en su desarrollo y en su competencia empresarial. La conclusión más contundente: los tres senadores de tres partidos diferentes estamos alineados y dispuestos a conformar un solo proyecto de ley para que salga adelante. Acá no priman los protagonismos personales, sino la causa. Y cada uno de los integrantes de esta mesa, incluyendo los centros comerciales, estamos comprometidos con la causa y con no bajar los brazos hasta encontrar una alternativa lo antes posible. En este sentido, esta semana vamos a presentar una solicitud especial a la Comisión de Hacienda en el Senado, para que estudie los proyectos y lo eleve al plenario para su discusión nacional y puedan transformarse en ley. La diferencia con la Argentina es de una magnitud cada vez más importante. Con una Argentina que al menos a corto plazo no tiene proyección de cambiar el escenario comparativo con el Uruguay. Con una Argentina que está en dificultades. Se habla poco de que se empiece a recuperar, sino que se habla mucho más de que cuando parece que está definitivamente muy comprometida, hay un escalón todavía más abajo en el hermano país vecino. Seguimos con diferencias abismales en productos como shampoo, pasta dental, artículo de tocador, que existen diferencias de hasta un 358%. La realidad en todo el litoral es que con este escenario de diferentes precios, la preocupación está latente en todo el sector empresarial y no es solo la distribución de alimentos, sino gastronomía, hotelería, farmacias, ópticas. Pero además quienes se están viendo perjudicados son los trabajadores. Y principalmente estamos comenzando a perder los 5.000 puestos de trabajo que habíamos conquistado en pandemia y empiezan a engrosar la lista de desempleados. Según el sondeo del centro comercial y de los centros comerciales del litoral, hay un 20% de empresas que empezaron a enviar a sus trabajadores al seguro de paro. No vamos a dejar a los departamentos de frontera se caigan sin hacer nada. Tenemos que tomar medidas puntuales y rápidas, como se tomó con la medida del combustible. En ese sentido, que valoramos esa medida del descuento del IMESI que se llevó del 24 al 30, hoy con la comparación de prensa de precios, tendríamos que estar tomando alguna que otra medida de un descuento de casi un 35%. Otro de los temas que preocupa es la sequía. El senador Sebastián da Silva del Partido Nacional dice que vamos al cuarto año consecutivo de emergencia agropecuaria. No llueve en el Uruguay. Y eso genera problemas graves al sector productivo. Está pidiendo medidas, entre ellas que no corten el pasto a la veda de las rutas, porque allí es donde después sacan a los animales cuando no hay pasto en el campo que tienen a que puedan alimentarse. Así que está pidiéndole a la Corporación Nacional para el Desarrollo, al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que se tomen algunas de las medidas para un tema que dice que es una papa caliente. Vamos a escuchar lo que decía Sebastián Daza. Trigo, granos de trigo que necesitan agua para llenarse, granos de cebada que necesitan agua para llenarse, granos de canola que necesitan agua para llenarse en el año en donde la expansión agrícola batió todos los récords de cultivo de invierno. Una primavera seca avizora un verano infernal. En la primavera es cuando los perfiles se cargan, cuando vienen los rebrotes forrajeros. Es una etapa del año fundamental para el trabajo a cielo abierto. Y lamentablemente vamos camino a la cuarta emergencia agropecuaria consecutiva que va a sufrir el Uruguay. No queremos advertir esto, que es obvio para los pobladores del interior que están clamando por agua, sino advertir o proponer algunas soluciones prácticas que, de anticiparse, puede llegar a ser una reserva forrajera natural. Mientras el 60% del país está con una sequía, los tractores y las rotativas siguen trabajando cortando el pasto en las banquinas de las rutas nacionales. Son miles de hectáreas que el Uruguay tiene a la vera de los establecimientos en la ruta nacional, que son una reserva natural forrajera que, frente a estas adversidades, no pueden seguir cortándose. Una gota de agua permite que exista un rebrote y que tengamos una reserva para cuando las papas quemen, que van a quemar, de poder tomar esa reserva forrajera natural, que en muchos casos tiene un banco de semillas muy virtuoso, donde prolifera cualquier tipo de leguminosas y de gramínea, y de esa forma poder paliar en algo las consecuencias de una sequía inminente. ¿Ya? Ahí tenían la palabra, entonces, Sebastián da Silva. Nos vamos, son las 9:00. Gonzalo Izamendi en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio. Hasta luego.